pescadores que en tiempo de bonanza van hacia el mar. Tus valientes tripulantes resisten los rigores del viento, las lluvias y el sol. Son los amigos del mar, todos reconocen su valor. Son los amigos del mar, todos reconocen su valor. Veleros pescadores que en tiempo de bonanza van hacia el mar. Tus valientes tripulantes resisten los rigores del viento, las lluvias y el sol. Son los amigos. De los pescadores, ellos son los amigos del mar. El cha-cha-cha de los pescadores, ellos son los amigos del mar. El cha-cha-cha.